La música tiene una imagen. ¿Estás conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta? No, pero ¿qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui a la, al colegio con Príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Cómo cuánto hablas? Yo hago cuánto. Yo medio. Uno. Y ahí, mira, ahí, y yo soy reventado. De repente. Mejor no hablar de ciertas cosas. Imagen de reventados. No. Mejor no hablar de ciertas cosas. La columna musical de No Nos Queda Otra. La madrugada del 19 de febrero de 1980, Ronald Belford Scott era llevado a su casa de Londres por un amigo que lo había encontrado totalmente alcoholizado en un pub de esa ciudad. Apenas 5 meses habían pasado de la edición del hasta el momento disco más vendido de su banda. El álbum incluía una canción donde el propio Ronald, más conocido como Bon Scott, anunciaba a su madre que iba rumbo a la tierra prometida en una autopista al infierno. Pocas horas más tarde fue encontrado muerto con una intoxicación etílica. Las campanas de ese mismo infierno ya estaban sonando. Te diste cuenta que llegó Andrés Dotti a hacer la columna de música con un inicio muy, muy bueno. Buen día, Andrés, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bueno, buen día a todos. Se habrán dado cuenta, para los que conocen y para los que no, que justamente esta columna trata de contar y explicar un poquito la historia del rock de acá, de allá, de todos lados. Hoy vamos a repasar uno de los grandes íconos y discos de la historia del rock mundial, Back in Black. La presentación está ahí, así que bueno, como les contaba un poco el disco, como decíamos la semana pasada, a veces las tragedias son inspiradoras. El disco se concibe en una situación completamente extraña, porque la banda venía de editar su más popular disco hasta el momento, que había sido Highway to Hell, el 3 de agosto de 1979, una vertiginosidad en la vida de esta banda y en la situación de esta banda increíble. 5 meses después, su vocalista muere intoxicado. Muchas versiones hay sobre el tema, que se atoró con su propio vómito y muchas cuestiones relativas a eso. Obviamente, se te muere tu cantante. Después del mejor disco, estás en un estado de shock completo. ¿Qué haces? Te separás, buscás otro cantante, no sabían qué hacer. No, automáticamente vamos a componer un disco nuevo, buscamos un cantante. Un mes después ya tenían cantante nuevo y estaban componiendo los temas para este disco, que fue editado en junio de 1980. No habían pasado 4 meses de la muerte del cantante que ya tenían Back in Black en la calle, el disco más vendido de la historia del rock internacional, más de 50 millones de copias vendidas. A ver, ¡wow!, si nos entendemos. 50 palos. 50 millones de copias, solamente superado por 2 discos. Thriller de Michael Jackson, que tiene más de 100 millones de discos vendidos. Y De Frente. Sí, que lleva 50. Nos faltan los millones. Y Dark Side of the Moon. Que bueno, ¿no? También 2 discos para sacarse el sombrero, que ya repasaremos ocasionalmente. Y bueno, en la columna de lo que sería el rock o el rock duro, el disco número uno en ventas de la historia. Así que, hablando un poquito de ese tema de cómo... Ahora, Andrés, perdón, ¿no? Sí, perdón. Interrumpí porque me embalo. No, perdón, pero me quedé como impresionada con este tema de que, bueno, muere el cantante y de repente consiguen otro cantante y hacen un discazo como este. ¿Cómo lo tomaron los fanáticos? Mirá, justamente cuando una banda genera un cambio, ¿no? Porque muchas veces ha pasado, hay bandas que han muerto integrantes, como en el caso de Led Zeppelin, que murió el baterista, el Bonzo, uno de los fundadores también de la banda decidió separarse, ¿no? O sea, no era algo tradicional esto de cambiar un integrante, en todo caso sí, quizás por una diferencia musical, pero no por una muerte, ¿no? Era como claro, ponerse en una situación de, bueno, ¿qué vamos a hacer? O sea, la gente no quería que la banda se termine, pero a su vez estaba muy presente el tema de Bon Scott. Bon Scott hoy es reconocido como uno de los 5 mejores frontman de la historia del rock, ¿no? Quedó ubicado en puestos superiores a Freddie Mercury en elecciones, ese tipo. Entonces, estábamos hablando de una figurita difícil, un tipo que había tomado mucha presencia. Hoy quizás la imagen de ACDC está mucho más relacionada con Angus, que es el guitarrista, que es el que tomó un poco la posta. Pero en ese momento, Bon Scott era la figura de la banda, era el ícono, era la figura. O sea, muy difícil de reemplazar. Sin embargo, los tipos salen a la carga con un cantante totalmente diferente, porque no estamos hablando de dos estilos ni siquiera similares. Estamos hablando de dos cantantes totalmente diferentes y la gente lo recibe tremendamente bien, evidentemente con la cantidad de discos vendidos es más que un ejemplo, ¿no? Pero se concibe como un quiebre básicamente en la banda. Si bien el estilo, el sonido sigue siendo el mismo, podemos hablar de quizás dos bandas diferentes, la banda previa a Bon Scott y la banda con Brian Johnson, que es el que estamos escuchando en este momento cantando de fondo. Muy, muy, muy fuerte lo que estamos escuchando. Te suena muchísimo. Hay bandas que son súper, súper revolucionarias, que marcan una época, un sonido, y sin duda alguna este es uno de los temas más conocidos de la historia. Y hay otros, ¿verdad? Es ese disco, como hablábamos la semana pasada, el disco de Sumo, es ese disco de los hits, ¿no? O sea, es un disco que lo puedes poner de punta a punta, son 10 temas redondos, perfectamente armados. Bueno, arranca con Hell's Bells, después sigue Utah Thrill, justamente, What Do You Do For Money, Honey, Give Me A Dog Bone, Let Me Put My Love Into You, Babe, Back in Black, que ya va a sonar, ¿no? Otro de los grandes clásicos. You Shoot Me All Night Long, también ahí otra. Bueno, son todos clásicos, ¿no? Happy Drink On Me, que literalmente dedicada a Bon Scott, ¿no? Tomen un trago en mi honor, sería una cosa así. Literalmente dedicada a él. Shake a Leg y Rock and Roll It's Not Pollution, que también es una declaración de principios, que luego vendría en su siguiente disco, que fue For Those About the Rock. Para los que gustan del rock, los saludamos. Que fue también exitoso, no llegó obviamente a esta cima que logró Back in Black, pero bueno, también fue un disco muy exitoso. Acá estamos escuchando el tema con el cual probaron en su momento a Bon Scott para ingresar a la banda. Con este tema, Bon Scott se probó en ACDC y fue elegido. Un tema de Ike y Tina Turner, Nutbush City Limits. Fuertísimo, creo que ya me desperté, estaba media dormida hasta ahora. ACDC es increíble. Te quería preguntar sobre la tapa del disco. Bueno, obviamente una tapa completamente negra, el nombre de la banda, un luto, ¿no? Un duelo literal. Seguramente ellos, cuando grabaron el disco, tendrían altas expectativas, nunca habrían pensado que iba a llegar a este nivel, ¿no? De hecho, justamente estos temas, al día de hoy son íconos de la banda, lo siguen tocando, no pueden dejar de tocar estos temas en sus shows. Claramente hablaba de un luto de la banda, pero bueno, que finalmente terminó siendo el disco más exitoso. Es una de esas cosas que dentro de la historia del rock, ¿no? Como todas estas historias lúdicas y cuestiones extrañas, quedan grabadas. Hoy, 35 años después, AC/DC suena así, ¿no? ¿Cuál fue la historia de los hermanos Young? ¿Qué hicieron? Bueno, los hermanos Young, justamente Angus, que obviamente es el más reconocido de todos los hermanos, es el menor de 8 hermanos. Esta es una banda australiana, ¿no? Como muchos ya sabemos. Los hermanos Young siempre fueron los líderes de la banda, pero no son solamente Angus y Malcolm, los dos integrantes. De esos 8 hermanos, muchos de ellos siempre trabajaron en la producción de los discos. De hecho, George es uno de los productores de gran cantidad de los discos de ellos. Fue sonidista durante mucho tiempo. Ellos siempre decidieron seguir adelante con la banda. En ese mismo momento hubo un quiebre importante donde ellos decidieron que la banda tenía que seguir, pase lo que pase. Lo han demostrado. En ese momento quizás fue algo especulativo. Habrían dicho, bueno, lo hicieron por plata, estaban bien, estaban creciendo, querían dinero. Hoy, 35 años después, el hermano mayor, ¿no? Malcolm, que es obviamente el creador de gran cantidad de los riffs y de las bases de AC/DC, está internado por demencia, tuvo que dejar de tocar. La banda sigue, lo reemplazó su sobrino. Así que 35 años después los tipos demuestran que ya completamente hechos, completamente millonarios, completamente exitosos, el rock para ellos es todo. Así que, bueno, nos vamos a despedir de la columna, cerramos ahora. ¿Por qué la ropa de colegial? Ah, importante la pregunta, ¿por qué la ropa de colegial? Bueno, la ropa de colegial fue una sugerencia de su hermana, una de las hermanas justamente de las que trabajaban en la parte de vestuario y demás. Antes del primer show de AC/DC, él no sabía qué ponerse y le dijo, ponete un uniforme colegial y con eso vas a romper todo, y así fue. Al día de hoy sigue tocando con su guitarra SG, que es la primera que usó, la primera que tuvo, se la regaló en el año 70, fue la primera que tuvo, la primera que usó, la que sigue usando, un tipo muy tradicional. Así que así nos despedimos con uno de los temas más fiesteros que recuerdo en ese diciembre del 2009 en el estadio River Plate, donde grabaron su último DVD en vivo, que fue acá en Argentina. Este fue uno de los temas más saltados, ahí estaba yo agitando con mi gente, así que nos despedimos de esta columna con You Shoot Me All Night Long. I'm Seguimos aquí en la columna de Andrés Dotti. ¿Qué estamos escuchando, Andrés? Estamos escuchando en este momento Se ve el humano, una banda amiga también de estas bandas. Ya no voy a decir una banda nueva porque, como bien dice en su biografía, originalmente se formaron en el año 96 con otro nombre. Ya son más viejos que los Rolling Stones, como le dije yo ayer al guitarrista con el que hablaba para que me cuente el momento de la banda. Pero bueno, es una banda de la zona oeste de Luján. Una banda que yo conocí en el año 2007 haciendo gira con Tres Dibujos por la costa atlántica. Una banda muy aguerrida, para mi gusto, con uno de los mejores guitarristas de Lander local, que se llama Matías Tregonín. La banda está formada justamente por Matías, por Emanuel Granati en bajo y por los hermanos Juan y José Ambiela en batería y voces. Este es un tema de su primer disco editado, que se llamó La Era de las Máquinas, en 2013, y suena un poquito así, a ver. ¿Cómo se forman los Sebel humanos? O sea, ¿en qué se basan, más allá de su historia, que hace años que están, están juntos? Sí, bueno, la banda cambió varias veces de nombre por problemas legales. Cuando finalmente decidieron editar y formarse como banda, decidieron ponerle Sebel humano. Con una linda anécdota por el nombre, estábamos en las calles de Villa Gesell, recuerdo haber compartido con ellos. Pasó el trencito de la alegría y el bajista Emanuel, que es una persona muy graciosa, habiendo visto a el hombre araña correr por las calles de Villa Gesell, dijo: me parece que adentro del hombre araña se ve el humano. Así que así nació el nombre de la banda. Las influencias de la banda justamente vienen por el lado del rock más duro, ¿no? O sea, Zeppelin, Pescado, bandas locales y bandas internacionales, pero básicamente fundadas en los años 70. Así que suena un poquito así, ¿no? Bien, bien power. Y queríamos contar que están ellos dándole mucha bola a la parte audiovisual. Están presentando varios videos. Uno de ellos lo grabaron y lo editaron a principios de este año. Lo grabaron en una cantera de Olavarría, en las Sierras Bayas. Es el video del tema Abismos, que va a sonar un poquito más adelante. Y bueno, también van a estar presentando este miércoles, o sea mañana, en su canal de YouTube, que es Se ve el humano. El nombre de la banda es Se ve el humano, todo junto, con H intermedio obviamente. Se ve el humano, todo junto. Lo pueden buscar en su página oficial, sebelhumano.com.ar, o en Facebook con el mismo nombre. Mañana miércoles van a estar estrenando el video de un tema, En alas, que es un tema viejo de la banda. Lo grabaron una versión acústica en el campo La Salle de Luján. Lo van a estar justamente presentando mañana en sus redes sociales, en sus canales. ¿Qué podemos encontrar en el nuevo disco? En el nuevo disco, ellos ya lo están terminando de maquetearlo. Están netamente hoy abocados a la grabación y producción de ese disco. No están tocando, estuvieron tocando mucho durante el año pasado. Tocaron en Tecnópolis, estuvieron tocando en Niceto, estuvieron tocando en el Epecuen Rock. Y bueno, ahora están 100% abocados en su próximo disco, que va a tener también un costado un poquito más acústico. Ellos en su primer disco mostraron todo su poderío rockero. Ahora van a incorporar algunos sonidos acústicos también con instrumentos más tradicionales, de tipo mandolinas y guitarras acústicas, que le va a dar, bueno, justamente otro costado a su parte musical. Así que bueno, como decía antes, está el video de este tema, que es Abismos, ya está presentado, lo pueden ver en sus canales, y bueno, lo vamos a escuchar hoy para cerrar la columna. Así que así suena Se ve el humano en No nos queda otra.